Bienvenidos amigos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios y una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Samuel del Pozo y soy el pastor de las iglesias adventistas de Glendora y Pomona, en el sur de California. Antes de iniciar nuestro estudio, queremos la bendición de Dios sobre el estudio de su Palabra. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que nos das de pedir que tu Espíritu Santo suavice nuestros corazones y abra nuestro entendimiento. Guíanos en el estudio de hoy, te lo rogamos con humildad y con actitud de contrición frente a la grandeza de ti. En el nombre de Jesús, amén. La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva es el título para la serie de reflexiones que tendrán hoy como título especial, Días de Preparación. Me alegra que me acompañen esta semana en el estudio de esta serie titulada La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. La hemos puesto por título Días de Preparación a la reflexión de hoy. Quiero compartir con ustedes la lectura de la Palabra de Dios en el quinto libro del Nuevo Testamento titulado Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, compañero de los viajes del apóstol Pablo y médico de profesión. Escrito aproximadamente entre el año 62 y 63 de la era cristiana. Este libro, Hechos de los Apóstoles, es el único libro que resume los primeros 30 años de la experiencia de la iglesia primitiva. Es un libro que contiene historia, pero también profecía. Historia que nos habla del pasado, de los orígenes de nuestra iglesia y del futuro de lo que puede ocurrir con el pueblo de Dios al final de los tiempos. Leamos Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando escucho la palabra comunión unos con otros, no puedo sino recordar mi niñez y la manera como mis padres convivían, visitaban y compartían a veces, invitados por personas que tenían muy poco para compartir. Esto ocurrió no solamente en mi país de origen, en el Perú, sino también en la Argentina y en México. Muchas veces incluso la casa se abrió como si fuera un hostal, como si fuera un hotel, y tuvimos muchas veces que compartir nuestra cama con otras personas. A mis padres les interesaba no solamente llevar a los alumnos extranjeros o los alumnos casados que venían al Perú un mensaje de esperanza a través del estudio de la Palabra de Dios, sino también un bocado de pan. Lo cual quiere decir que en la convivencia uno la pasa mejor cuando abre la Palabra de Dios, pero también cuando resuelve llevar alivio y ayuda cuando hay necesidades concretas de índole físico. La experiencia de comunión en Cristo de la iglesia primitiva fomentó el esparcimiento de la verdad de la gracia salvadora de Cristo en el mundo antiguo. Esa misma experiencia de comunión la tuvo la iglesia adventista en sus orígenes, cuando en 1844, que tal vez hoy no tengamos tiempo para reflexionar con más detenimiento, la iglesia adventista también tuvo momentos difíciles, pero en sus comienzos, los hermanos, pocos que eran, iniciadores del movimiento adventista, no solamente estudiaban la palabra de Dios, sino compartían y satisfacían las necesidades que se presentaban. La experiencia de la comunión en Cristo es una posibilidad hoy en el presente. Para que esa experiencia espiritual de confraternidad y unidad en Cristo se logre, debe recurrirse a una extensa preparación del creyente. Jesús encomendó a sus discípulos a que permanecieran en Jerusalén, para allí esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos ese texto bíblico? En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el verso 4. Leemos la palabra de Dios. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Por lo tanto, los discípulos se reunieron en el aposento alto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y así, 120 seguidores de Cristo perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso leemos en Hechos el capítulo 1, del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Durante los días de preparación que precedieron el cumplimiento de la promesa del Padre, los discípulos oraron fervientemente, con arrepentimiento sincero y alabanzas. Se humillaron, confesaron sus pecados. ¿Cuáles eran algunos de los pecados? El sentimiento de incredulidad, de no confiar que Jesús era el Hijo de Dios, que no solamente venía a darles libertad del yugo romano, sino principalmente a ofrecerles salvación y vida eterna y cambiar radicalmente su manera de pensar. Por ejemplo, los invitó constantemente a no sentirse superiores los unos de los demás. Allí llegaron a entender el verdadero significado de las palabras del Maestro, y esto les causó una profunda contrición de espíritu por no haberlo comprendido y haberlo lastimado tanto. El único consuelo que tenían era que con su muerte el Maestro los había perdonado y había lavado sus pecados. No solamente resolvieron deponer todo deseo de supremacía entre ellos, sino que se unieron más que nunca para dar testimonio de su fe, no solo entre ellos, sino ante el mundo. De esta manera, estuvieron verdaderamente listos para recibir la promesa que Jesús les había hecho. Estaban listos para recibir al Consolador, al Espíritu Santo, que los capacitaría para contar la historia de Cristo y el significado de su muerte y resurrección. No olvidemos que la serie de reflexiones que hemos iniciado hoy con el título Días de Preparación tiene el título general, La experiencia de la unidad en la Iglesia Primitiva. Mi querido amigo, que estás participando de esta reflexión del programa Una Pausa en el Camino, nosotros deberíamos también hacer una pausa en el camino de nuestras vidas para preparar el espíritu y buscar la manera de unirnos más como miembros de una familia, más como miembros de un trabajo, más como miembros de una iglesia, que por la vorágine de las cosas que hacemos todos los días, las agendas apretadas, asfixiantes de las grandes ciudades como Los Ángeles, donde nos toca pastorear y vivir y trabajar y respirar, a veces nos distanciamos y tenemos la oportunidad en esta lección de que hemos reflexionado en esta noche de poder ver que tenemos que separar un tiempo para preparar el espíritu. No solamente para abrir la palabra de Dios, sino para buscar la manera de ver las formas de compartir las necesidades físicas, incluyendo el partimiento del pan, como ocurrió en la iglesia primitiva. ¿No quisieras poner tu corazón para un compromiso de ahora en adelante, de hacer pausa en los momentos que la vida va con un ritmo muy acelerado, para poder prepararte mejor y poder unirte a las personas con quien te has distanciado? Y no solamente compartir el pan de vida, sino compartir también el pan físico que alegra los corazones, satisface el estómago y nos hace sentir más cerca, más cercanos los unos a los otros. Vamos a suplicar la bendición de Dios, invitarlos para la reflexión de mañana que lleva por título Derribando la Torre de Babel. Padre Celestial, te agradezco por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra y este primer intento de conocer un poquito más de la iglesia primitiva y el fomentar la unidad en nuestros hogares y en nuestra vida. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios y su aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Samuel del Pozo, soy pastor de la Iglesia Hispana Dentista de Glendora y la Iglesia Hispana Dentista de Pomona, en el sur de California. Antes de iniciar nuestra reflexión y estudio de esta noche, vamos a suplicar que el Espíritu de Dios nos guíe y vamos a pedir la bendición de Él en la oración. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das cada día de poder tener el privilegio de suplicar la presencia de tu Espíritu, ya sea para proyectos grandes o proyectos pequeños. El proyecto de abrir tu palabra siempre requiere que nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestro intelecto esté abierto. Te suplicamos que tu Espíritu nos guíe en esa dirección. En el nombre de Jesús, amén. El estudio de esta oportunidad lleva por título Derribando la Torre de Babel. La Torre de Babel es símbolo de confusión y desintegración. Marca la dispersión de la familia humana original y la formación de grupos étnicos, cada uno hablando un idioma diferente. Sin embargo, el Pentecostés reunifica a la familia humana, la integra. Y querido amigo, te estarás preguntando, ¿cómo la integra? ¿Cómo el Pentecostés? Algo que ocurrió hace aproximadamente 2000 años en el inicio de la iglesia primitiva puede ser un lindo ejemplo de integración, no de confusión y desintegración. Bueno, el Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Era una fiesta alegre y es por eso que algunos pensaron que los discípulos hablaban así en la experiencia del Pentecostés, porque estaban embriagados. Tres aspectos quisiéramos subrayar en el estudio de esta oportunidad. En primer lugar, que esta fiesta exigía que los judíos de todos los países conocidos se congregaran en Jerusalén. Jesucristo les pidió a los discípulos que no se dispersaran, sino que quedaran en Jerusalén para que recibieran la promesa. Allí, los discípulos y 120 seguidores más se reunieron en el aposento alto y se unieron en oración. Arrepentimiento y alabanzas a Dios fue lo que ellos expresaron por la gracia salvadora a través de Jesucristo. Así que esta es la primera lección de la experiencia del Pentecostés, que Dios les pidió a los discípulos que se quedaran juntos en Jerusalén. Número dos, la segunda enseñanza. En el día de Pentecostés se incluía la celebración de la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. Y como esta entrega estuvo acompañada por acontecimientos milagrosos, era un día de celebración. El día de Pentecostés también fue marcado por fenómenos extraordinarios, registrados en Hechos el capítulo 2, del verso 2 al 4. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. ¿Cómo era posible que ahora los discípulos podían hablar en los idiomas de todos los países representados allí? Verdaderamente fue un acontecimiento sobrenatural. Para extender el Evangelio de Cristo, no a nivel local en Jerusalén, sino a nivel mundial. Esa es la segunda enseñanza. No solamente que fueron llamados a estar agrupados todos en Jerusalén, sino que ahora estaban ellos experimentando el milagro del don de lenguas. Y la tercera enseñanza de la experiencia del Pentecostés es que en el día del Pentecostés, el pueblo de Israel presentaba ante Dios las primicias de la siega de trigo. Eso lo encontramos en Éxodo, el capítulo 34 y el verso 22. Vamos a leer este libro segundo de la Biblia, Éxodo capítulo 34 y el verso 22. La palabra de Dios dice, Éxodo 34, 22. 6 días trabajarás, pero en el séptimo descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de la primicia de las cosechas de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. En el día del Pentecostés, también Dios obró por medio de sus discípulos, quienes llenos del Espíritu Santo proclamaron el Evangelio de Cristo a todos los judíos pertenecientes a más de 15 países del mundo del primer siglo de la era cristiana, que se congregaron en Jerusalén. Dice el texto bíblico que más de 3.000 personas se convirtieron a Cristo en aquel día, quienes llegaron a ser primicias de todos los creyentes. En los últimos años, la Iglesia Adventista a nivel mundial tal vez no ha llegado a experimentar algo tan maravilloso como 3.000 bautismos en un solo día. Pero nunca voy a olvidar la oportunidad cuando estuvimos con el pastor Alejandro Bullón, un evangelista adventista a nivel internacional que visitó Sudamérica y en el Perú el 6 de mayo del año 2000, juntamente con nuestro presidente, que en ese tiempo era el pastor Jan Paulsen, a nivel mundial. Hubo en todo el Perú una semana de evangelismo donde se concluyó con un bautismo de 27.900 personas en una sola noche al concluir esa semana. En los últimos 3 años, tanto en la zona sur de África, en Zimbabue, y en las Filipinas, y en Rumania, en Europa, hemos tenido bautismos entre 30.000 a 100.000 personas después de un esfuerzo evangelístico. Lo cual quiere decir que el Espíritu de Dios de la Iglesia Primitiva, cuando hay unidad, puede volvernos a dar las mismas alegrías y podemos volver a ver los mismos milagros. Estos llegaron a comprender entonces verdaderamente el sacrificio de Cristo y aceptaron con contrición de espíritu su perdón para recibir una verdadera restauración espiritual. ¿Quién sabe si entre ellos, los que llegaron a estar reunidos en el aposento alto, orando y llorando por el perdón de sus pecados y una vida transformada, estuvieron gente que participó de la turba que en algún momento pidió la crucifixión de Cristo Jesús? De esta manera Dios logró unificar de manera espiritual y en escala global lo que se perdió en la Torre de Babel. Si en la Torre de Babel el mundo de ese entonces, soberbio por querer alcanzar las alturas de Dios, dijo: yo puedo a mi manera y no tengo que estar unido a mi hermano, puedo lograr hacer las cosas siguiendo mi propio derrotero. Es uno de los capítulos más tristes de la humanidad, de confusión y desintegración. Prácticamente unos 3.000 años más tarde, después de los tristes eventos de la Torre de Babel, Dios le da oportunidad al ser humano que se integre, que se una a través de esta experiencia maravillosa de que todos puedan, independientemente de sus diferencias lingüísticas o étnicas o de cultura, como las tenemos hoy en día en el siglo XXI. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, de los 235 países reconocidos por las Naciones Unidas, tiene presencia en por lo menos 215 países. Nos falta alcanzar apenas unos 15 países para estar en todos los rincones de la tierra. Y tenemos la oportunidad de poder ver en esta historia de unidad de la Iglesia Primitiva la opción de poder buscar estar más cerca, independientemente de las diferencias que podamos tener. En nuestra familia todos tenemos diferentes temperamentos, pero tenemos que tener un solo propósito, una sola misión: juntos hacer causa común para levantar el nombre de nuestra familia. Lo mismo en la familia de Dios. Si en la iglesia hay unos tienen talentos para el canto, otros para la predicación, otros para la visitación, capitalicemos no en las cosas que nos separan, sino en las cosas que nos unen. Vamos a ser una iglesia que va a sentir mayor gozo en alabar a Dios, porque esta unidad de la Iglesia Primitiva es un milagro que se puede repetir en el presente. Vamos a suplicar al Señor que nos dé la oportunidad de volvernos a reunir para el tema siguiente que vamos a estudiar, que lleva por título La unidad en el compañerismo. Vamos a concluir con una bendición que buscamos a través de una plegaria al cielo. Padre Celestial, te agradezco una vez más por esta linda oportunidad de haber estudiado tu palabra en esta lección y poder ver cómo las murallas o la Torre de Babel, que causó desintegración y alejamiento de la raza humana, pudo recibir su sanidad en la historia de la Iglesia Primitiva del Pentecostés. Que podamos estar más unidos por tu gracia y que tu Espíritu Santo nos termine de transformar. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios y su aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Samuel del Pozo, soy pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Glendora y de la Iglesia Adventista Hispana de Pomona, en el sur de California. Antes de iniciar nuestro estudio en esta oportunidad, vamos a suplicar que Dios, a través de su Espíritu, nos acompañe. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad y el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Estamos estudiando en esta serie la experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. Permítenos que esa experiencia de unidad de ese tiempo hermoso del Pentecostés y de los primeros discípulos y del Espíritu Santo encendiendo los corazones de la gente para servir y convivir y estudiar tu palabra y orar, también sea una experiencia práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Unidad en el compañerismo es el título de la reflexión. La unidad y el compañerismo son esenciales en la vida para sentirnos aceptados y sentirnos que formamos parte de un grupo. Este sentido propicia un espíritu alegre y la necesidad de comprometernos con las causas que el grupo sugiere. No es la causa del más popular, no es la causa del más rico, tampoco es la causa del más pobre o del que menos tiene voz, aparentemente, sino es la causa del grupo, la que tiene que imperar. Este Mundial del 2018 de fútbol, de balompié, que vivimos en los meses del verano del 2018, nos dieron la oportunidad a muchos países latinoamericanos de olvidarnos las penas, las pobrezas, las nostalgias, las angustias del día a día y unirnos en un solo propósito, gritar juntos como mexicanos o como costarricenses o como panameños, ya saben, estamos haciendo alusión a los países que fueron al Mundial, y en Sudamérica como colombianos, como brasileños, como argentinos, como uruguayos, como peruanos, de poder vivir las experiencias de un deporte, simplemente un deporte, pero que unió a tantos millones de personas. Qué alegría las vivencias que vivimos y compartimos latinoamericanos en nuestro Mundial inolvidable de Rusia 2018. Las alianzas de diferentes grupos han logrado muchas cosas a nivel local y en mayor escala, como por ejemplo, la erradicación de las enfermedades como poliomielitis. Años atrás tuve el privilegio, antes de estar en el ministerio, de poder trabajar en la sede mundial de Rotary Internacional, los Rotarios, que son tan conocidos. Uno llega a un poblado, una ciudad, y siempre hay una rueda de bienvenida. Rotary International welcomes you. Y trabajamos durante muchos años en esta sede mundial, juntamente con un esfuerzo mancomunado con The WHO, The World Health Organization, la organización de las Naciones Unidas encargada de propulsar la salud a nivel mundial, de la erradicación de la poliomielitis. Recuerdo el énfasis que ponían los Rotarios en poder conseguir por lo menos una contribución de 2 billones de dólares allá al final de la década de los 90 para erradicar la polio. Y hoy por hoy prácticamente la poliomielitis se ha erradicado a nivel mundial. Hay otros esfuerzos que se han hecho para erradicar otras enfermedades como la viruela, como llevar agua a diferentes comunidades de África que tienen gran necesidad del agua potable, como combatir la pobreza y el hambre en diferentes países. Jesús sabía que la unidad y el compañerismo eran muy importantes para la difusión de su evangelio. Él comprendía la necesidad humana y sabía que su obra salvadora de perdón y restauración eran vitales para que la raza humana volviera a estar en armonía con Dios. Por eso le aconsejó a sus discípulos a permanecer todos en Jerusalén y a esperar unidos la promesa del Consolador. Posiblemente se requirió mayor esfuerzo para mantenerse unidos antes de recibir el Espíritu Santo, pues había muchas cosas que todavía no entendían completamente. Pero una vez recibido el Consolador, ellos estrecharon sus lazos de unidad y los extendieron a dimensiones mayores nunca antes experimentadas por nadie. Así, miles se convirtieron en un solo día. Lo más maravilloso era que aquellos que se convertían también testificaban de la misma manera porque también habían recibido el Espíritu Santo en sus corazones. El libro de Hechos, en el capítulo 2, versos 42 al 47. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, 42 al 47. Leemos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La clave de su éxito, el éxito de la iglesia primitiva cuando vivían la experiencia del compañerismo y la unidad, son las siguientes cuatro. Número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como acabamos de leer. En otras palabras, no daban lugar a un pensamiento aislado. No daban lugar a un pensamiento que no fuera fundamentado en la palabra de Dios. No volvían atrás a sus viejas maneras de pensar. Y ni tampoco se aventuraban a ir tras filosofías que podían abrazar en el futuro, pero que no tenían sustento de la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios en Marcos el capítulo 13 y el verso 13, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y los miembros de la iglesia primitiva perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Número uno. Número dos. Tenían todas las cosas en común. O sea, partían el pan juntos, vendían sus propiedades, repartían de acuerdo a sus necesidades. Pero no era comunismo, donde todos compartimos, pero de manera en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestro albedrío, en contra de nuestra libertad, sino se compartían las cosas con alegría, con devoción, de manera voluntaria. Número tres, el éxito no solamente era porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compartían las cosas en común, sino en tercer lugar, iban al templo a adorar y a alabar a Dios. El conocimiento de la verdad lleva a la alabanza y a la adoración. Sin estos elementos es imposible pensar que un creyente profeso esté verdaderamente convertido. ¿Cuándo te vas a dar cuenta, querido amigo, que la conversión está llegando a tu vida? Cuando tienes permanentemente el deseo de alabar y dar gloria al nombre de Dios. Y en cuarto lugar, el éxito de este grupo era porque se reunían permanentemente para orar. La oración es un elemento vital para el crecimiento espiritual porque es una expresión personal y colectiva de fe en Dios. La unidad y confraternidad de los primeros creyentes significaron una experiencia de conversión tan maravillosa para la comunidad que muchos quedaron impresionados y fueron también tocados por el Espíritu Santo para entregarse a Cristo. Estamos agradecidos por el estudio de la palabra de Dios y sobre los beneficios que la iglesia primitiva tuvo en la unidad a través del compañerismo. Yo te invito a ti, querido amigo, que escuchas una pausa en el camino con frecuencia y quieres extraer de la palabra de Dios algo práctico para tu vida, de que pienses que el valor de la unidad del compañerismo tiene un beneficio, no solamente para la vida espiritual, sino también para la vida cotidiana. Vamos a suplicar a Dios que nos bendiga y vamos a invitarte para el próximo estudio titulado Generosidad y Codicia. Padre Celestial, te agradecemos una vez más por haber permitido que tu Espíritu suavice nuestros corazones, abra nuestro entendimiento para el estudio emocionante de cómo en la iglesia primitiva se fomentó la unidad a través del compañerismo. Permítenos a nosotros también tener esta experiencia en nuestra vida del día a día. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios y su aplicación a la vida cotidiana. Mi nombre es Samuel del Pozo y soy pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Glendora y la Iglesia Adventista Hispana de Pomona, en el sur de California. Antes de iniciar nuestro estudio número 4 de esta serie titulada La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva, vamos a buscar la guía de Dios a través de la oración. Padre Celestial, te suplicamos una vez más tu Espíritu para que suavice nuestros corazones y nuestro entendimiento se abra a tal vez alguna lección que no podríamos encontrarla en tu palabra si no fuera por la presencia y la guía de tu Espíritu. Gracias por esa compañía privilegiada en el nombre de Jesús. Amén. La generosidad y la codicia siempre están en las antípodas. Son como el agua y el aceite. Se puede deducir que un ser humano es codicioso, aunque en su corazón tenga algo de generoso. Codicioso y generoso a la vez. Se puede dar. Pero jamás se puede decir que un ser humano es generoso si en su corazón hay rayos de codicia. Pero la codicia es difícil de identificar, muy difícil de discernir. Es de esos pecados ocultos de los que habla el salmista en la palabra de Dios. Y voy a invitarlos a abrir la Biblia en el Salmo 19, vamos a leer el verso 12. Un verso corto, pero que habla de una manera muy directa sobre el desafío de la codicia. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Los primeros conversos se destacaban por su abnegación y piedad sobrenaturales, de las que hicieron pensar a otros que algo especial había ocurrido en ellos, y por lo tanto muchos decidieron unirse a estos primeros creyentes. Su generosidad sobrepasaba límites antes vistos o imaginados. El pueblo judío tenía leyes para cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los pobres y hasta para los convictos de algún crimen no intencional. Sin embargo, la manera como estos primeros cristianos convivían los unos con los otros era impresionante. El Espíritu Santo se movía en medio de ellos, de tal manera que lo que hacían, lo hacían con gran gozo y sencillez de corazón. Para ellos, vender lo que tenían para ayudar a los necesitados de su medio era algo que les producía grande satisfacción y como resultado, mayor unidad de espíritu y de confraternidad. Todo lo daban por el gozo de haber recibido a Cristo en sus corazones, haber recibido su perdón y haber comenzado la experiencia de la restauración. Entre ellos no había ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, propiedades, las vendían y traían el precio de lo vendido, según encontramos en Hechos el capítulo 4, 34. Un hombre levita, procedente de Chipre, vendió en cierta oportunidad, en esas épocas de la iglesia primitiva, su herencia, y trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. De esta manera, este levita de Chipre demostró que también se había convertido al cristianismo y que vivía en unidad y en confraternidad con sus hermanos en la fe. El Espíritu Santo puede tocar a un ser humano y traerlo a los pies de Cristo, pero para mantenerlo en la fe es necesario que los creyentes vivan en unidad y en confraternidad. Tal vez tú algún momento tuviste el privilegio de entregar tu vida al Señor Jesús, pero para poder continuar creciendo en la gracia, tienes que mostrar, según la lección de esta oportunidad, que tú puedes crecer en la gracia siendo alguien que compartes tus bienes. No solamente compartes tu fe, sino compartes tus bienes. El enemigo de Dios sabe esto y por eso de manera oculta cultiva pensamientos egoístas de codicia y avaricia en el corazón. Así trabaja misteriosamente la mente humana. Ananías y Zafira vendieron una propiedad que ya habían prometido vender para ayudar a la causa de los apóstoles. Sin embargo, la avaricia inundó sus corazones. Al ver la cantidad de dinero recibido, resolvieron solamente entregar una parte, pensando que así tendrían una mayor ganancia. ¿Por qué entregar toda la causa de los apóstoles? Ellos no necesitan todo nuestro dinero. Pero ¿qué de la promesa que habían hecho ante Dios, Ananías y Zafira? El Señor descubrió su pecado, reveló su pecado a Pedro, quien lleno del Espíritu Santo tuvo que proceder a amonestarlos. Con un profundo dolor en el corazón, Pedro les dijo que habían cometido un grave pecado. Cuidado, mis queridos amigos de este hermoso programa, Una Pausa en el Camino, cuando nosotros nos dejemos llevar por la avaricia y lo que hemos prometido devolverle al Señor, no lo hagamos en su totalidad. Cuidado con tentar al Espíritu Santo y a su poder sobrenatural. La acción de Ananías y Zafira atentaba con fomentar la incredulidad y separar a los creyentes. Dios no podía permitir eso, especialmente en los orígenes de la iglesia cristiana. Así que prefirió prescindir de esta pareja con el fin de dar ejemplo para que los demás supieran la seriedad de la conversión y de la profesión de la fe cristiana. Así evitó la desunión y la amenaza contra el cristianismo a causa de la avaricia y de la codicia. El pecado de la avaricia y de la codicia es una condición de la naturaleza pecaminosa que trabaja de manera oculta en el corazón humano y solo se hace visible cuando los actos egoístas se ven a la luz del día. Mis queridos amigos, permitamos que el Espíritu Santo ingrese a nuestros corazones para que elimine todo pensamiento de codicia o avaricia en su totalidad. Nunca olvido la oportunidad cuando en una de nuestras congregaciones se hizo un llamado para colaborar con una causa muy hermosa. Muchas veces tenemos el sueño de un templo propio. Y todas las personas hicieron un compromiso especial con el Señor, de separar una cantidad específica de su entrada, de su salario, para poder colaborar con este sueño de tener un templo propio. Después de unos meses me di cuenta que había una cantidad que no era lo común, 200, 300, 400 dólares, no era esa cantidad, era una cantidad mayor, era una cantidad como de 2.000 a 3.000 dólares por mes. Y me dio curiosidad investigar, averiguar un poquito cuál era el origen de esa cantidad generosa que cada mes venía a las arcas de la iglesia para conseguir plasmar en una realidad ese sueño de un templo propio. Cuando me di con la sorpresa que la persona que estaba haciendo esa entrega tan generosa era nada menos alguien que juntaba estas latas, estos potes de plástico o de bebidas de soda para poder intercambiarlas por algunas monedas. Y llegaba a conseguir esa cantidad de dinero. No me imagino un corazón transformado por el poder de Dios llegando a ser tan generoso a pesar de ser una persona viuda, sin hijos, y extranjera en un país con tantos desafíos como es los Estados Unidos. Nunca voy a olvidar la experiencia de esa querida hermana de mi congregación con un corazón gigante. Te invito a que dejes a un lado la experiencia de la codicia y busques que el Espíritu de Dios te transforme a través de una actitud de generosidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por el estudio de esta oportunidad y poder ver que a través de un corazón generoso podemos lograr muchas cosas para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a Una Pausa en el Camino, un programa diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios y su aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Samuel del Pozo, soy pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Glendora y la Iglesia Adventista Hispana de Pomona, en el sur de California. Antes de tener el estudio de esta oportunidad, el estudio número 5 de la serie que hemos venido estudiando en 5 oportunidades, hoy es la quinta vez, que llevó por título La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva. El de esta oportunidad es No nos olvidemos de los pobres, vamos a suplicar en la oración la guía del Espíritu Santo y la bendición de Dios. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estudiar este tema y poder ver que los pobres también en nuestro medio tienen un lugar especial en el reino de los cielos. Que nuestra experiencia no sea solo espiritual, sino práctica, y así poder dar gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Abrimos la palabra de Dios al inicio de este estudio, que lleva por título No nos olvidemos de los pobres, y buscamos en el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26 y el verso 11, este breve versículo que dice: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Esto no lo dijo Jesús de manera despreciativa hacia los pobres, sino para poner las cosas en su verdadera perspectiva. Recibiendo a Cristo en primer lugar, podemos también colocar a los pobres en primer lugar. Cristo es la cabeza. Por eso en Mateo 6:33, texto muy conocido en el mundo cristiano, leemos y recordamos que Él nos dijo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de la vida vendrían por añadidura. En el mundo, en el presente, existen aproximadamente 3 billones de personas que sobreviven con menos de $2.50 al día. Mueren más de 6.000 niños con menos de 5 años de edad por enfermedades prevenibles. 40% de la población mundial recibe el 5% de los recursos monetarios del mundo. 40%, más, casi la mitad de la población del mundo solo recibe el 5% de la riqueza que existe en el planeta Tierra. El desafío para amparar al pobre es gigante. Sin embargo, a nivel local, podemos hacer mucho por las personas más vulnerables de nuestro entorno. Podemos ayudarlos con la gracia de Dios. Como cristianos, nos podemos unir para identificar y contactar a organizaciones que están dispuestas a ayudar para así reclamar en su planilla contributiva sus aportes financieros a causas filantrópicas. También podemos unir fuerzas con organizaciones sin fines de lucro para ayudar en casos de emergencia o desastre, a conseguir alimento y ropa para los más necesitados. En estas últimas semanas, no solamente hemos tenido desafíos enormes en Latinoamérica, que eso con frecuencia ocurre en los países del tercer mundo o países en desarrollo, cuando hay un volcán que erupciona, cuando hay un terremoto que estremece a un país, pero aquí en el propio país de la abundancia, que es los Estados Unidos, hemos tenido muchos lugares y muchos hermanos y amigos, e incluso personas con aparentemente muchos recursos, que han tenido sus hogares inundados, sus chacras llenas de agua, los ríos de la zona norte de Carolina han bajado hacia la zona sur, hay una inundación terrible. Hay realmente cada día oportunidades para mostrar nuestra dadivosidad y nuestra solidaridad con las personas que experimentan momentos de crisis. Como cristianos podemos ayudar siempre a los más vulnerables. También podemos unirnos con organizaciones sin fines de lucro, como acabamos de decir, para ayudar en casos de desastre o de emergencia, conseguir alimentos y ropa para los más necesitados. Podemos separar de nuestro propio ingreso fondos para destinarlos a los pobres y a los que tienen mayores carencias. La generosidad y la dadivosidad mejoran nuestras vidas en varios niveles. Número uno, la generosidad y la dadivosidad contribuyen a nuestra salud física. Querido amigo de nuestro programa Una Pausa en el Camino, tal vez nunca te pusiste a reflexionar que si comienzas a adoptar, transformado por el Espíritu de Dios, un corazón diferente en este año, en lo que resta de este año, o estamos al principio, estamos en cualquier momento que estés escuchando esta reflexión, tu vida física, tu salud puede incrementarse para el bien cuando comienzas a tener una actitud de mayor dadivosidad. ¿De qué manera? Preguntarán ustedes, pastor. Reduciendo el estrés y la ansiedad y la depresión y alegrando nuestra vida. Número uno, ese es un beneficio. Número dos, otro beneficio de la actitud generosa y de dadivosidad. Fomenta la unidad en la iglesia. Los hermanos muestran más alegría y armonía entre ellos cuando se unen en causas nobles. Beneficio número tres. Como mayordomos de Dios, nos corresponde administrar lo que Él nos ha dado, ya que todo lo que poseemos pertenece a Dios. Eso lo dice con claridad el Salmo 24, verso 1. Y ni se nos ocurra pensar que toda esta riqueza que poseemos la hemos ganado con nuestro propio sudor, con nuestro propio esfuerzo. Muy por el contrario. Si no fuera por Dios, esas esfuerzos no existirían y no podríamos adquirir lo que Dios nos ha permitido conseguir. Eso lo dice la palabra de Dios claramente en Deuteronomio capítulo 8, versos 18 y 17. Y el beneficio número 4, más importante aún ayudando a nuestro prójimo, damos testimonio de nuestra fe en Dios y atraemos a otros a sus pies por nuestro servicio abnegado. En el corazón del que da alegremente no existe la incredulidad, porque da sabiendo que lo que da no le será devuelto en bendiciones materiales, sino en bendiciones de lo alto, en los frutos del Espíritu. El revolucionario ruso y escritor Sergei Nechaev escribió en el Catecismo Comunista de un revolucionario sobre la actitud del revolucionario hacia sí mismo. El revolucionario es un hombre dedicado, no tiene intereses personales, no tiene relaciones, sentimientos, vínculos o propiedades, ni siquiera tiene un nombre. Todo él se dirige hacia un solo fin, un solo pensamiento, una sola pasión, la revolución. De una manera análoga, la causa de Cristo y la dedicación a ella nos despoja de intereses personales, de nuestra posición social, de nuestros sentimientos y deseos, de nuestros vínculos y propiedades, hasta de nuestro nombre, si eso nos envanece y nos dirige hacia un solo fin, a predicar a Cristo y a Cristo crucificado, que es la esperanza de todo ser humano, rico o pobre, grande o chico, hombre o mujer. Esto nos debe unir como cristianos para dar gloria a Dios y apresurar su venida. En nuestra congregación, una de las que está en uno de los barrios vecindarios más desafiantes de al sur de Los Ángeles, cada vez que tenemos que preparar unos tamales para llevar a 500 personas de las calles, Los Ángeles es la capital de los Estados Unidos con personas homeless, las personas que viven en las calles. Nos da una alegría tan grande que pasamos el mejor momento de nuestra experiencia ese día que compartimos con las personas que menos tienen. Quiero invitarte, mi querido amigo, que escuchas este programa, Una Pausa en el Camino, que hagas una pausa en tu vida para nunca olvidarte de las personas más vulnerables de tu entorno. Vamos a pedir a Dios en oración al concluir este estudio, que Él nos ayude en ese propósito. Padre Celestial, te agradecemos porque tu Espíritu nos ha permitido gozarnos de este estudio de tu palabra y que podamos nosotros hacer un firme compromiso de nunca olvidarnos de las personas más pobres o vulnerables de nuestro entorno. Guíanos en ese camino. En el nombre de Jesús. Amén.